verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La distancia abismal que hoy los separa del poder, la verdad es que los desespera. Su triunfo es tan utópico en el presente como para ellos lo eran nuestros sueños de justicia e igualdad en el pasado. Aún corriendo el riesgo de fracasar otra vez como lo hicieron en 2011, el plan respeta el mismo formato de aquel que perdió la presidencia, hable por 40 puntos. Rápidos y furiosos, están montando la escenografía de un país inexistente. Juran que en la Argentina kirchnerista no hay división de poderes y que la justicia no tiene armas para investigar a un gobierno acusado de ladrón y asesino. El resultado de la operación es una sobreactuación a cargo de muy malos actores, muy malos actores. Jueces injustos que hacen de la ostentación y el abuso de poder un culto casi religioso. Políticos que militan la no política y lobistas disfrazados de periodistas. Y paradójicamente, el guión dice que los sectores sociales más beneficiados por el modelo serán obligados a trabajar horas extras para terminar con la mano que les dio de comer. Hablan y escriben muy lejos de la razón. Se mueven con instinto animal y, como siempre, cuando se desbocan, ya no desafían solamente a un gobierno, no se plantan frente a un partido político. Ponen en jaque al sistema por el que hipócritamente se golpean el pecho frente a cámaras y micrófonos amigos. Ante este despliegue de maldad insolente, las cosas están mucho más claras. Y es más, mira, escúchame bien, por favor. Es hora de pedirle perdón a Sarmiento. Sí, no lo entendimos. Lo leímos al revés. Ellos eran la barbarie de la que hablaba don Domingo Faustino. Quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes por quienes sentimos, sin poderlo remediar, una invencible repugnancia. A ver, seguro que cuando hablaba de salvajes, el sanjuanino estaba encanando a los que no respetan las leyes, a los que se creen un Estado dentro del Estado, a los propietarios de privilegios exclusivos. Seguro. Seguro que cuando hablaba de barbarie, Sarmiento acusaba a los que montan operativos circenses en provincias lejanas, a los que levantan altares con la imagen de hombres impresentables, y a los que allanan la casa de la voz que los acusa desde hace un cuarto de siglo, como si fueran un grupo de tareas de la última dictadura, en este caso, dedicado a intimidar y a censurar opositores. Sarmiento tenía razón. Eran ellos. Ellos son la barbarie. La civilización popular se ve amenazada cada 24 horas por un poder que perdió definitivamente todas las formas en su afán de recuperar el terreno perdido. Los últimos 7 días sirvieron para entender que esta historia será muy complicada, muy complicada, hasta que llegue la hora de votar. A ver, hagamos memoria. La semana comenzó con la tapa de Clarín reinstalando el fantasma que construyó la nata el domingo pasado. Cyril Wedge, el perito que actuó en las autopsias de Kennedy y de Luther King, cree que a Nisman lo mataron. El segundo dato coincidió con el título principal de La Nación ese lunes. Cristina estuvo apenas 45 segundos con el Papa en Paraguay, lejos, muy lejos del tono intimista de encuentros anteriores. 24 horas después, saltaron de alegría cuando el Poder Judicial le robaba atribuciones al Legislativo. Las tapas de la prensa hegemónica gritaban que la Cámara Federal había encontrado inconstitucional el mecanismo de subrogancia si volvían a pelear por Cabral en la guerra de papel. Ese mismo día, aplaudieron el vuelo de Bonadío a Santa Cruz, escoltado por la Metropolitana, y avalaron que Macri haya pagado un operativo irracional con $500,000 de todos los porteños. El miércoles, le destinaron primera plana al tráfico de números de la Universidad Católica y se subieron al dibujo de una Argentina irreal que, sin dudas, además, juega su propio partido en la interna de la Iglesia. Se arma una realidad paralela con números que lastiman en plena campaña electoral, pero también se lo tiran en la cara a Francisco. Al día siguiente mostraron en primera plana el nuevo capricho de la presidenta, Juana Azurduy, en reemplazo de Cristóbal Colón, un Cristóbal Colón al que se aferraron como un viejo amor desde que se anunció cambiar la imagen de la conquista por la de la independencia. Para sumarle un poco de pimienta al jueves, mintieron diciendo que Horacio González renunciaría a la Biblioteca Nacional ante un posible triunfo de Scioli. El viernes despertaron con sensaciones encontradas. Mostraron su bronca porque la Cámara Federal separó a Bonadío de la causa Otesur después de humillarlo con el fallo. Pero alentaron la borrachera de allanamientos del juez de la servilleta de Corach cuando llevó el circo mediático hasta las oficinas de YPF y el Ministerio de Planificación. ¿Por qué? Por una vieja denuncia de Pinedo, Alonso y Bullrich por supuestas irregularidades en la compra de gas. Y esto se convirtió en un nuevo carpetazo del magistrado con mayor cantidad de sospechas de corrupción en el lomo. El allanador serial volvió a defenderse atacando. Ahora, esa denuncia de Pinedo, de Alonso y de Bullrich, ¿cómo nació? Por declaraciones de Dromi, ¿te acordás? Del rey de las privatizaciones menemistas en La Nación. Así nació la cosa. Estallaron con la presencia del abogado de Clarín en la casa de Víctor Hugo. Por un motivo pequeño montaron un escándalo gigante y lo hicieron 14 años después de aquellos goles de Boca al Real Madrid que Macri le vendió a Cablevisión aplastando como de costumbre el derecho de las mayorías. Sintieron que a su viejo enemigo lo tenían acorralado y que están aleccionando además con la amenaza a todo aquel que intente sospechar alguna vez del grupo. Como furgón de cola, sumaron con otra sonrisa que Lula será investigado por tráfico de influencias. Ayer se animaron a cruzar una línea muy delgada. Junto a la AMIA y a la DAIA, Clarín y La Nación utilizaron a la hija mayor de Nisman para que pida justicia por el fiscal muerto 4 días después de denunciar a la presidenta. Grandes sin agallas pidiéndole a una adolescente que exija respeto por un corrupto que, lejos de investigar, rifó la guita del Estado en su Dolce Vita. Y como parte de una oferta muy tentadora, reinstalaron el imaginario del Estado asesino, del gobierno con perfume triple A, con un Bonadío capaz de cualquier cosa. Si aparezco suicidado, busquen al asesino. Las yapas fueron la causa Otesur en manos de Rafecas, un magistrado que destila impurezas en las tapas del establishment, dijeron el primer juez que cerró la causa Nisman. Y además publicaron la tibia, la débil protesta de La Rural, de CRAI, de Corinagro, en homenaje en las rutas a aquel histórico voto de Cleto Cobos. Hoy, domingo, la máquina no descansó. Clarín te muestra el acta secreta que complica a Máximo en el caso Otesur. Perfil asegura saber cómo frenaron a Bonadío y La Nación sentencia que la AFIP confirmó las maniobras con Otesur, pero en una causa paralela y por lavado. Lo que no te dice ninguna de las tapas de la prensa hegemónica y solamente lo titula Tiempo en Soledad es que la Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo de la Comisión Bicameral del Congreso, otra vez poder contra poder, y Cablevisión no tendrá que declarar por las cuentas suizas. ¡Qué casualidad! Estuvimos repasando solo una semana de una sociedad perfecta. Jueces corruptos, opositores cómplices y hechos creados a medida de las corporaciones mediáticas. Tenía mucha, mucha razón el padre del aula cuando decía que para reprimir a los desalmados se necesitan jueces más desalmados aún. El juez se hace obedecer por su reputación de audacia temible. su justificación es así lo mando yo. Decía Sarmiento que para gobernar hay que hacer uso de los hombres que más temor inspiran. Apuestan sin pensar y están condenados a perder por obligación. La comparsa que acompaña hoy al viejo dueño del circo ni siquiera respeta el control de calidad que históricamente supo tener la mafia para moverse entre nosotros, aquí, allá y en todas partes. Mientras la barbarie suma actos paridos por un ridículo al que le están ensanchando constantemente los límites, nosotros, la civilización, poniendo patas para arriba aquella verdad de Sarmiento en el Facundo, participó de la reunión del Mercosur que incluyó a Bolivia, aplaudió a Marta Argerich en el Kirchner y lanzó un plan de asistencia para el recién nacido. Nosotros, la civilización, se alegró con la decisión de transmitir por tele y en directo el juicio por el encubrimiento a la AMIA, volvió a preocuparse esta semana por las nuevas amenazas de bomba en la ex ESMA y festejó el fallo que condenó a la cárcel al que intentó coimear a Recalde. Siguió con optimismo el acuerdo Estados Unidos-Irán, escuchó que Macri sigue procesado en la causa por las escuchas y aprobó en diputados la movilidad semestral para la asignación universal por hijo. Nosotros, la civilización, nos enteramos que los bolsos con dinero que denunció Miriam Quiroga hace 3 años en el programa de La Nata nunca existieron, nunca. Y 7 gremios que reúnen a 5 millones de trabajadores acordaron sin problemas aumento de salarios. El Círculo Celeste y Blanco salió a pelear contra el Rojo y la AFIP allanó el Banco Meridian y a otros 60 domicilios vinculados todos con una estructura montada para evadir. Como vemos, vivimos engañados más o menos 130 años por aquellos que interpretaron mal a Sarmiento, no lo entendieron. Y a esta altura del partido nos venimos a enterar que nosotros, que nos creíamos la barbarie, éramos la civilización. Y ellos, a quienes creíamos la civilización, eran la barbarie. Bueno, después de un editorial con tanta ironía, ¿cuánta razón tenía don Arturo? Si Bonadío, Manieto, el Colorado Casino y compañía eran la civilización de Sarmiento, ¿cómo esta no iba a ser la madre de todas las onceras? Ese era el fruto maduro del colonialismo cultural. Por lo tanto, vamos a tener muy en claro lo siguiente. Nosotros somos la civilización y ellos son la barbarie. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 15 minutos. Ya pasaron de este domingo, 19 de julio de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina para compartir con nosotros estas 2 horas de radio. Todos los diarios del país y, como siempre, gotitas de muy buena música. A veces traemos material para recordar y muchas otras, discos para descubrir. Ignacio Amil es un pianista de excepción, joven, inquieto, muy plástico. Yo lo conocí yacero. Después descubrí que tenía un grupo de soul. Y ahora acaba de sacar un disco junto a Flor Bobadilla, bien de raíz folclórica, que la verdad, bien vale la pena compartir. Cantando que así le gusta. estaba el hombre, lo nombren de vez en cuando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Panadero don Juanera, con el lucero amasaba y daba esas flores de trigo como quien entrega el alma. Y daba esas flores de trigo como quien entrega el alma. La moneda o la vida. La patria financiera o el buen vivir. Lavado de drogas por bancos con cadáveres amontonados del otro lado o un planeta descontaminado. Este sistema ya no se aguanta, dijo el Papa. Emitieron deudas soberanas a futuro para que las pague el pueblo con el suambre diario. La mitad del dinero para el 1%, 3.500 millones de humanos con solo $2 diarios. La respuesta no es solo política y cultural, también es de conciencia. La moneda hace ya rato que no representa ni al sudor ni a nuestra inteligencia. Sale la gruta Río Negro. Gracias, Gustavo. La puerta abierta. Gustavo, estos que golpearon a Víctor Hugo Morales son los golpistas que se abrazaban con Videla. Se llama Diario Clarín, así lo digo, se llama Diario Clarín. Ahora golpean a los periodistas también, que son opositores a ellos. Nada más, habla Manuel de San Nicolás. Gustavo, equipo, oyente, Sergio, Pepe, Marcia, Lidia, Jorgelina, Gaby, Otilia, Delia, Horacio de Martínez, Santillán, feliz día del amigo de Jorge Correcaminos y de Don Torcuato. Sí, somos amigos porque tenemos en común nuestra lucha insobornable por los derechos de los más débiles y en contra de todo tipo de privilegios. Chao, los quiero mucho, felicidades. Sin vos queriendo cantaba. Campana, la verdad que uno puede estar en desacuerdo con un gobierno, pero no tanta maldad como están en las tapas de Clarín, Nación y Perfil, y las mentiras y las injurias contra este modelo. Y lo más grave es que van a partir todo un pueblo entero esta gente si llega a gobernar. Va a ser terrible, terrible, porque la represión aparte que va a haber y la miseria. Mi querido que es escucharte, qué lindo que es escucharte, no es un lujo escucharte. La puerta abierta, si los pobres festejaban de noche la puerta abierta. En los matutinos porteños hay, bueno, mucho perfume a elección que va a definir quién será el próximo jefe de gobierno de la CABA. Y por supuesto que cada uno lo que hace es apuntalar los nombres que tiene ganas de apuntalar. Y por allí Macri aparece con cartel francés en la tapa de La Nación. Larreta y Lustó disputan un balotaje clave para Macri. Mirá que hay formas de romper la veda y los muchachos lo saben, pero las apuestas están muy presentes allí. En el caso de Clarín, los porteños eligen al nuevo gobierno entre Larreta y Lustó. El más votado será el sucesor de Macri. Macri apareciendo, instalado allí como mensaje subliminal en las tapas que tienen, por supuesto, muchas ganas, insisto, de pasar por encima de uno de los preceptos filosóficos más interesantes que tiene la ley argentina a la hora de llamarnos a votar, que es el hecho de reflexionar tranquilitos, aquí por encima de no operar en función de la cuestión regional, de la cuestión local, operan a nivel nacional. Después, mirá, en cualquiera de las provincias vas a encontrarte con Tevez o con Cabenagui como elementos claves de los títulos de primera plana. Tanto el regreso de uno como los goles del otro han sido dato fundamental, respetado de una manera, pero milimétrica, en aquellos que generalmente, cuando hablan de deportes en la tapa del domingo, te cuentan qué pasó en el Pago Chico. Pero River y Boca, Tevez y Cabenagui, los desbordaron. Pasaron 8 horas 22 minutos del nuevo día. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Campo Argentino, título principal, el escándalo de las 4.040 cuentas en el HSBC. En solo 6 días, la Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo de la Comisión Bicameral del Congreso contra los directivos de la empresa del Grupo Clarín. Días antes, la Cámara Federal de Apelaciones benefició a Manieto y a Ernestina Herrera de Noble al desestimar su indagatoria por la apropiación ilegal de papel prensa. Es perfecto, hay que unirlo, son elementos que forman parte del mismo paisaje, son piezas del mismo rompecabezas. Así que hay que tenerlos muy presentes, pero así, en ese armado que hace tiempo a través de su primera plana. Fondo Buitre busca bloquear toda la deuda. Aurelius le pidió al juez Griesa que frene todos los pagos externos de la Argentina. Dato que el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, viene poniendo en la superficie desde que arrancó la pelea con los buitres. No vienen a buscar lo que les reclama su bolsillo. Vienen a frenar algo que también ha sido un muy mal ejemplo para los centros financieros de poder. La refinanciación y el desendeudamiento de la República Argentina, por supuesto que es un mal ejemplo. Y ahí lo tenés, a Grecia, que intentó de la mano de una postura soberana, ligada a las palabras patria, independencia, leer el modelo argentino para poder llevar adelante una reestructuración que le permita crecer y pagar. Fíjate cómo está terminando la historia. De aquel voto del no a finalmente un gobierno griego que dice sí, que padece sangrías, renuncias, cambios en el gabinete y que cada vez tiene más pueblo en la calle reclamando que aquello que votó no sea traicionado. También Tiempo Argentino trae a Boca, el Xeneize se defiende la punta con uñas y Tevez, y también a River, Cabenagui quedó afónico de gritar goles. Metió 4 en la goleada de River ante Atlético Rafaela por 5-1. La tapa de Tiempo Argentino. Vamos con la mañana de Neuquén, los hoteles de la ciudad a full por el turismo. Las vacaciones de invierno en Buenos Aires dispararon la demanda y colapsó el alojamiento. El dato deportivo tiene que ver con Tevez y Cabe encendidos, Boca y River prendidos en la tapa de la mañana de la provincia de Neuquén. ¿Qué dice el territorio de la provincia de Misiones? Tevez volvió y Boca celebró. En el regreso de la Pacha a la Bombonera y con goles de Palacios y Caleri, el Xeneize se venció 2-1 a Quilmes y recuperó el liderazgo. Título principal del diario El Territorio de la provincia de Misiones. Página 12, los usos de la AMIA, con la firma de Horacio Berbisky. Los intentos de volver a instalar a Nisman como eje de la campaña. Los lazos del PRO con la dirigencia de la DADIA, desde el vicepresidente que ahora es candidato a diputado del macrismo al rol de la pareja de Patricia Bullrich. Las víctimas del atentado toman distancia. Los usos de la AMIA, el título principal de Página 12, esta, que por supuesto trae Boca y trae River. Tevez debutó con una victoria, que Cabenagui hizo 4 de los 5 millonarios, pero también trae Copa Davis. El dobles ganó en 3 sets y aseguró el pase a semis contra Bélgica. Argentina barrió en la Copa Davis. Mañana de elecciones en la capital federal, mañana de elecciones en la CABA. Señor Hernán Mundo, bienvenido, buen día, ¿cómo te va? Gustavo, buen domingo, el gusto de saludarte, sumarme a la transmisión de Radio Nacional en esta jornada de elecciones, segunda vuelta electoral en Capital Federal, todo en marcha, de a poquito despertando la ciudad, muy poca gente todavía en la calle transitando los sectores próximos a cada una de las escuelas habilitadas para esta elección. Ya está desayunando la gente del PRO, como lo ha hecho en la jornada de las PASO, también en la primera vuelta electoral, en el tradicional Café Tortoni, el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, junto a su compañero de fórmula, el diputado Diego Santilli. También está presente aquí María Eugenia Vidal, candidata del PRO a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y la mesa la completa Carolina Stanley, quien es ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Seguramente con el correo de la mañana habrá alguna comunicación con el propio Mauricio Macri, quien no suele despertarse muy temprano, por lo tanto no ha habido todavía ningún llamado entre ambos, entre Rodríguez Larreta y Macri. Sí hubo alguna broma ayer y alguna charla de temas futbolísticos, las bromas habituales, aunque con ánimo feliz, teniendo en cuenta que ganó Racing, el club del cual es hincha Horacio Rodríguez Larreta, y también ganó Boca, club del que sabemos es hincha Mauricio Macri. Están desayunando, como decían, las primeras declaraciones de la mañana tienen que ver con el desarrollo de esta jornada de elecciones, con cuándo podría saberse el resultado de esta elección. Fue rápido, de alguna manera, el conteo con la implementación de la boleta electrónica en la primera vuelta electoral. Rodríguez Larreta cree que va a suceder exactamente lo mismo, o incluso puede conocerse antes el resultado. Lo cierto es que también respondió a lo que fue la polémica en torno al diseño de la pantalla, el diseño de la boleta, de alguna forma, para esta elección, teniendo en cuenta la ubicación del voto en blanco y algunos planteos que formuló en este sentido Eco, el contrincante del PRO en esta elección en Capital Federal. Las primeras preguntas, las primeras respuestas por parte de Horacio Rodríguez Larreta en este Café Tortoni eran las siguientes. La gente se acerca a votar. Los resultados, ¿a qué hora se podría llegar a saber? Y yo creo que ya con la experiencia que ya tenemos de una elección con la boleta única electrónica, va a estar igual que la otra vez, o incluso un poquito más temprano. Además, siendo dos opciones nomás también, ¿no? Todo es más rápido. Pero tampoco queremos adelantar una hora, porque bueno, estamos haciendo las primeras experiencias con la boleta única electrónica. La primera funcionó muy bien, muy simple fue. Va a haber a disposición de la gente, igual que en la elección anterior, gente que los guíe, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con la boleta única electrónica. Pero bueno, la experiencia de las semanas fue muy buena. ¿No se puede modificar el límite de votante en la encuesta que estamos en la semana? Mira, ya ha habido elecciones de votaciones. Y no bajó mucho, no suele bajar. Veremos hoy, pero ya creo que hace dos o tres elecciones hubo una también con las votaciones de invierno, y hubo que hacerla así para que si no se nos juntaba mucho con la PASO nacional, por eso se eligió esta fecha. La palabra Horacio Rodríguez Larreta señalaba en el último término, entre ruidos de tazas, de cubiertos, sí. En este desayuno, que no considera que baje el índice de votantes en esta segunda vuelta en Capital Federal y que se mantendría medianamente dentro del promedio habitual de electores en Capital Federal. Reiteramos, desayuno seguramente en un rato más se preparará para votar. De cualquier forma, 11:30 es el horario previsto para la votación de Horacio Rodríguez Larreta en la Facultad de Derecho. Mauricio Macri votará en un rato más, 9:30, en una escuela del barrio de Palermo. Usted, don Hernán, recién me citaba a Racing como el equipo que está en el corazón de Horacio Rodríguez Larreta. Y la verdad es que como veterano de estas cosas, a uno siempre le da por ir al kilómetro cero de ciertas historias. Seguramente usted recordará a Julio Ricardo Villa, jugador campeón del mundo con Argentina en 1978. En 1977, Villa, que era jugador de Atlético Tucumán, pasó a Racing. Y fue el pase, en ese momento, el más caro de la historia del fútbol argentino. Un pase donde hasta se metió Bussi, que en ese momento era el gobernador de facto de la provincia, declarándolo de interés provincial, y entonces decía que no lo iban a dejar salir de la provincia y demás. Garpó lo que no tenía Racing por Julio Ricardo Villa, que apenas se quedó, yo no sé si un año y medio, porque terminó el Mundial y se fue a Inglaterra a jugar al Tottenham con Ardiles. La verdad es que esa operación, donde Racing embargó su futuro, terminó deshilachándolo económicamente hasta llegar prácticamente a esa quiebra virtual que tuvo en su momento. Y en el año 84-85 terminó alquilando lo que era el playón en el estacionamiento para depósito de papas. Así terminó Racing por esa operación de Julio Ricardo Villa. ¿Sabe quién era el presidente de Racing en 1977? Rodríguez Larreta. ¿Qué recuerdo? Su papá. Digo, porque hay cosas que están en el ADN de ciertos personajes, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Don Hernán, un gran abrazo. Un abrazo grande, seguimos comunicados. Vencida por el destino, vencida y sin esperanza, anduve por mil caminos buscando el ansia de un corazón. Qué triste fue mi sendero en la noche sin olvido, y fue tu llanto sincero, milagro pleno de amor y fe. Tus lágrimas me salvaron, por eso vi tu llanto, por eso te quiero tanto, que río y canto, pues soy feliz. Tus lágrimas me salvaron y en besos se convirtieron, que nuestros labios unieron con gran amor. Hola, Gustavo, te habla Roberto de Mateo. Bueno, ya la gente, el colectivo, las grandes mayorías saben lo que es romper el colonialismo cultural al que vos te referías en tu columna. Por eso que la gente ya conoce el gran ordenador que es el trabajo, la gente ya conoce lo que es la verdadera inclusión, y la gente va a ir hacia este super desarrollo que el país necesita. Por eso que vengan los voladillos, los lanata. Hola, buen día, Gustavo. Habla Mario de Chosmalal. Esta misma gente que se van en contra del periodismo, Diario Clarín directamente, son los que hicieron boleta a Nisman. ¿Para qué? Para culpar al gobierno. Sembraste con aquel Hola, queridos amigos de Radio Nacional, la Clínica de Don Torcuato. Muy buenos días, Gustavo, y feliz Día del Amigo para mañana. Bueno, todos los días son Día del Amigo, todos los oyentes lo mismo. Un cariño muy especial para todos. Y bueno, sigamos luchando, hay que batallar ante todo, querido Gustavo, porque no solamente los periodistas, los ciudadanos, los otros ciudadanos también estamos atacados. Gracias. Vencida por el destino. Buen día, Gustavo. Susana de Arrecife te habla, te felicito por la editorial. Excelente. Bueno, mira, cuando salió la ley de medio, Magneto le entró a dar con un caño a Lorenzetti, le sacó los muertos del placar, y Lorenzetti le tiene terror. Por eso la justicia está como está. Porque si Lorenzetti, que es el presidente de la Corte Suprema, le tiene terror a Clarín, a Héctor Diablo Magneto, imagínate los otros jueces. Tus lágrimas me salvaron. Claro que sí, vamos a hacer memoria juntos. Amicus Curiae, encuentro para determinar si la ley de medios es constitucional o no. Y ahí Lorenzetti le hace pasar un papelón histórico al Colorado Casino, que no sabía cómo defender algo que por supuesto era indefendible. Pero uno siempre espera que la mafia tenga a sus mejores hombres para eso, para defender lo indefendible. Bueno, este tipo demostró que es impresentable. Muy pocos días después de aquello, y una vez que la Corte se pronunció en favor de la constitucionalidad de la ley, la Nata, y ese era el recuerdo de nuestra oyente, la Nata saca en Radio Mitre a quien había sido socio de Lorenzetti en Rafaela. Parece que el tipo era proveedor de algún sistema de salud y que operaba de manera bastante poco sana para el PAMI, para la salud del PAMI, con Alderete. Bastó esa nota para que Lorenzetti nunca más levantara la mano contra el grupo. Y es más, después de esa nota fue el soldado más fiel. Buen día, querido Gustavo. El que puede lo más, puede lo menos, dice un viejo principio jurídico. Lo menos es la barbarie de la que hablaste en tu magnífico editorial. Lo más de estos mismos intereses es haber derrocado a Yrigoyen, a Perón, haber desaparecido a 30.000, malversado el patrimonio nacional y huido en helicóptero. Eso es lo más. Lo menos es lo de esta semana. Gracias. Por eso te quiero tanto que río y canto. El pirulo de tapa de página 12 se titula hoy Bandera. Ya no ondea en el mástil frente a la legislatura del Estado en el coqueto parque histórico en pleno centro de la capital. Pero ayer volvió a verse desplegada en las manos de varios militantes del Ku Klux Klan. Mira vos, militantes que la llevaron en mástiles en una manifestación en Columbia, en Carolina del Sur. La bandera roja, con estrellas blancas sobre diagonales azules de la Confederación, hasta estuvo acompañada de otra también roja, pero con una esvástica. Nazis y hombres del Ku Klux Klan por Columbia, por Carolina del Sur, diciendo que todavía están vivos. La radio pública nacional argentina. La radio pública tiene regalos. Este domingo la ciudad define su jefe de gobierno. Elecciones 2015. Balotage, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante todo el día, la información precisa sobre los comicios porteños. Y desde las 18, programa especial para saber quién es el elegido en la ciudad capital. Elecciones 2015. Programa especial. Domingo 19 de julio, desde las 18. Balotage, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te informás por Nacional, la radio pública. Hace ya 7 años que los domingos a las 10 hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. A veces organizar una salida puede llegar a ser un problema. Tantos espectáculos, tantas cosas para ver, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que buscar una buena guía. Y una buena guía la damos nosotros todos los domingos de 3 a 5 de la tarde aquí en la radio pública. Somos Gustavo Lema y Julia Bowland, juntos para hacer muy bueno el programa. Por la radio pública, la agenda cultural. Los esperamos los domingos de 3 a 5 de la tarde. La página de Nacional ahora tiene internacionales. internacionales.radionacional.com.ar. Internacionales. El sitio de la radio pública se sigue expandiendo para ofrecerte la mejor cobertura de contenidos. internacionales.radionacional.com.ar. Las noticias más relevantes de todo el mundo. Al instante. En una página argentina. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... ¿Qué me dice? Lo natural es que un hombre ande suelto, libre... Crónica de un secuestro, de Mario Diamen. Yo me he tomado la libertad de secuestrar. Con un elenco de primeros actores. Pero ustedes no pueden ponerse al margen, no, eso no está... Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. 8 de la mañana... 40 minutos. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. El miércoles 22, la radio pública te invita a compartir El Tango es Puro Cuento, un espectáculo de tango para chicos y no tanto, con Guillermo Fernández, Luis Longhi y Federico Mizrahi. Este miércoles a las 16 horas, con el auspicio de Cátedras Populares del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Jueves 23, 19 horas, el ciclo Sixto Palavecino presenta Tucumán de Fiesta, junto a Los Colorados y Mario Cabrera. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 24, 19 horas, te invitamos a presenciar la grabación del ciclo de Sadaic junto a Florencia Domínguez e invitados. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 25, 14 horas, Daniel Sánchez presenta al Coro Polifónico Cristiano Senda y el Grupo Vocal de los Pueblos. Transmite Radio Nacional Folclórica. En el auditorio Hugo del Carril, entrada libre y gratuita. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Si pasó o va a pasar, si pasó o va a pasar, está en Visión Nacional. Visión Nacional. Lectura recomendada para este domingo, Tiempo Argentino, página 25, No a la reprimarización, con la firma de Hernán Brienza. Los países centrales tratan de destruir los incipientes procesos de industrialización en las economías emergentes. ¿Cuál es la solución? Dice Hernán, más Mercosur, más negociaciones sin la hegemonía absoluta de las necesidades de los más grandes. Hernán Brienza, en Tiempo Argentino. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen día. Buenos días, Gustavo. Y aquí tenemos un día un poquito extraño hoy. Sí. No solamente por la agenda política, sino porque me estoy yendo de nuevo. Muy bien. Me estoy yendo de nuevo, me estoy yendo para San Salvador, para la gente que pregunte, pero no San Salvador de Bahía, San Salvador, allá, pensó bien, Centroamérica. Me voy invitada para participar en los diálogos de invierno. Muy bien. Se llama Diálogos Culturales de Invierno. Entonces, allá voy, el tema que vamos a discutir es lo relativo a la subjetividad en el cambio democrático-cultural que tiene lugar en nuestra América. Bien. Muy interesante el tema. Sí, claro que sí. Así que contenta de poder haber sido invitada para llevar este aporte a la discusión. Bueno, en conclusión, como me estoy yendo para el aeropuerto, vamos a hacer una sola nota, Gustavo, como conversábamos. Le estoy explicando un poco a los oyentes, porque ahora voy a hablar como un poquito de todo, porque no tenemos dos chances en el día de hoy, ni tres. Bueno, vamos a empezar por recordar, ¿qué fecha? 19 de julio, ¿no? ¿Qué fecha? Vamos a comenzar por la patria. En el 2007 falleció Fontana Rosa, justo un día como hoy, ¿verdad? Y si nos vamos más atrás, en el 1976, fallece, bueno, lo matan en un enfrentamiento armado, Mario Roberto Santucho. Sí. Mario Roberto Santucho, para los más jóvenes que no lo conocen, porque nosotros sabemos de quién se trata, ¿no? Claro, ¿te acordás cuando decían los burgueses tienen chucho cuando nombran a Santucho? Sí, señora. Uno de aquella generación se acuerda, eso se cantaba en las calles, en las marchas, se pintaba. Bueno, ¿por qué? Era un gran dirigente, un dirigente de Santiago del Estero, que hizo todo un camino de construcción de una organización política que en las condiciones de aquel tiempo, ¿verdad? Se desarrolló como muchas otras en condiciones de dictadura militar, vamos a decirlo claramente, cuando la política estaba proscripta, sí, claro. Cuando todo tipo de reunión, debate era prohibido, cuando no se podían juntar más de dos personas en una esquina porque se consideraba un grupo, cuando eso, bueno, se llegó al reconocimiento de que la única vía era la vía armada, igual que muchas tantas otras organizaciones de aquella época. Eran tiempos de época, pero también eran tiempos de valentía, tiempos de ponerle el cuerpo a las ideas. Y claro, creo que en este caso estamos hablando de uno de estos exponentes, ¿verdad? Como tantos. Él cae en un enfrentamiento con las fuerzas del orden, digamos, que más bien serían del desorden, en Villa Martelli. Sí. Estaba junto a otros dirigentes, Benito Urteaga, su compañera, la compañera de Santucho, digo, y Domingo Mena, que es el que había salido, que fue, volvió, lo agarraron. Uh-huh. Bueno, esas cuestiones que, bueno, las referencias todavía no dejan totalmente claro. Invito a leer en su homenaje este gran libro de María Soane, que se llama Todo o Nada, que ha sido reeditado varias veces. Y seguramente de alguna forma usted lo encuentra en alguna librería de algún amigo o algo. Es una biografía excelente, que pone también de relieve errores según la investigación de la autora, por supuesto, pero que llama a una mirada en equilibrio de este gran hombre luchador por una Argentina diferente. Bueno, quería no dejar de recordarlo porque creo que es parte y muy fuerte de nuestra historia pasada y presente, ¿verdad? Bueno, siguiendo los pasos revolucionarios, el aniversario de la Revolución Sandinista, 19 de julio del 79. Uh-huh. Hay fiesta hoy, bueno, todo el mundo se reúne. Yo le voy a pasar por arriba, voy a decir chau cuando pase por arriba de Managua, y creo que también es una reivindicación. Fíjate tú, Nicaragua, El Salvador. El Salvador, que gobierna hoy el Frente Farabundo Martí, que era una organización guerrillera también por las condiciones de su tiempo, y que construye toda una alternativa de paz, y hoy en día gobierna en El Salvador. Gobierna en El Salvador no quiere decir manda en El Salvador, porque gobernar implica meterse en la lucha de clases por la forma política como nunca antes se hubiera imaginado. Yo lo subrayo porque tanto en el caso de El Salvador como el de Nicaragua ha sido todo un aprendizaje, que no es llegar, mandar y ya está. Se abren las compuertas para una lucha política, que fue la oportunidad que las generaciones del siglo pasado no tuvimos, para no decir no tuvieron, porque nosotros todavía no nacimos en este siglo, y si no, no estaríamos aquí en la radio, ¿verdad, Gustavo? Claro que sí. No había posibilidad de discutir, no había la posibilidad de equivocarse a través de un panfleto. Te obligaban a o no te expresas o expresarte de una forma, la única que existía, ¿verdad? En el imperio de la violencia, ¿qué se podía hacer? Bueno, yo no pretendo justificar nada, solamente estoy explicando los acontecimientos históricos como han sido, porque por ahí se quiere presentar como que fue un tema de voluntades de aquellas generaciones, fíjate qué generaciones en todo el continente, que estaba bajo el dominio de las dictaduras militares, las reacciones fueron similares, porque era la única puerta abierta, era lo único que te permitía respirar. Entonces, no hay que olvidar eso para tratar de no juzgar a aquellas generaciones, sino nutrirse también de los aportes y aprender de los errores. Bueno, yo quiero dejar hasta aquí con esto para entrar en dos temas. Uh-huh. Uno, Venezuela, y el tema del Esequibo. Sí. Y el otro, Grecia. Dale. Así para que ya se preparen, que vamos a ver. Quiero, con lo de Venezuela, digo, justamente yo estaba allá cuando el presidente Nicolás Maduro presentó todo el caso del Esequibo, y si ustedes quieren saber más, yo he puesto en el Facebook el libro, la publicación donde se explica toda la historia, porque es una historia con gran litigio. Uh-huh. El Esequibo es un río. Yo al principio, cuando escuchaba esa palabra tan difícil hace un tiempo, pensé que era como un metal, ¿no? Porque es como raro. Y dije, ay, apareció un nuevo metal y hay un litigio. Pero no. Me puse a buscar y claro, es el nombre del río, el río Esequibo, que está en límites entre Venezuela y Guyana. Uh-huh. Entonces, hay una zona en litigio, como ocurre frecuentemente, sí, señora, ¿verdad? Si nos ponemos a recontar todos nuestros países que son producto de la colonia, en el proceso de independización fueron quedando estas zonas de conflicto. El margen que da hacia Guyana del río Esequibo, a pesar de que sus habitantes tienen documentación y son venezolanos, porque bueno, Venezuela lo reconoce como una parte de su territorio, ¿verdad? Sin embargo, en los mapas y todo, Guyana lo tiene como propio. Es un conflicto que venía dormido, no hay que dejar mucho dormir estas cuestiones. No. Porque no se ha resuelto. Se califica como un territorio en conflicto. Sí. Que Venezuela lo reclama con todo derecho, pero no hay como un dictamen último. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué explota ahora? Y porque la ExxonMobil ha plantado una plataforma y quiere llevarse el petróleo de ahí. Qué raro. ¿No? Qué raro. Qué sí, raro. Gustavo, como lo decís. Una rareza. Ellos que son tan demócratas y tan respetuosos de las leyes internacionales. Sobre todo cuando nos tienen que aplicar a los pueblos, ¿verdad?, para venir a saquearnos, uh-huh. como es el caso. Tenemos dos zonas así, en alto conflicto de usurpación de territorio. Las Malvinas, con los ingleses sí, claro, sacando petróleo, claro. y estos parientes de la ExxonMobil también, arriba, ¿verdad? Se meten, es como una toma de facto. Sí. Entonces después venís a Came, uh-huh. ¿no? Bueno, hace unos días recordabas vos la guerra del Chaco Paraguay. Exactamente. Que tenía que ver con el petróleo también. Exactamente. Bueno, así estamos, ¿verdad? Por supuesto que Venezuela está haciendo todo por la vía diplomática. Pero yo cuando veo estos casos me acuerdo del Bigle, ¿viste? Claro. Cuando hay que zanjar y hay multinacionales con grandes intereses en el uh-huh. medio, es tan difícil que se respeten los derechos de los pueblos, ¿verdad? Porque, sí. bueno, vamos a ver. Yo digo para que estemos alerta. Muy bien. Aquí, y según me han dicho, hay un petróleo de muy alta calidad, el doble de lo que tiene toda la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, cuando te empiezan a explicar lo que hay, los colmillos se crecen. Sí, claro. Y vos decís, qué difícil que va a estar esta lucha. Sí, ¿no? sí. Es soberanía, pero sabemos lo que existe hoy entre soberanía y energía. Bueno, para estar al tanto, pero no quería dejar de explicarlo, por las dudas alguien piense que el Esequibo es un mineral. Muy bien. Es un río. Bueno, y es una frontera también. Aunque del otro lado del margen continúa Venezuela. Esa es precisamente la disputa. Claro, que los otros quieren que ese que territorio... termine Venezuela. Claro, pero no es una disputa de ahora, ¿eh? Tiene siglos. Por eso digo, buscar el cuadernito que está publicado y leer, porque tiene siglos, tienes varios dictámenes, pero bueno, entre apelación y apelación no hay un dictamen final. Muy Tenemos bien. Varias luchas, la del Esequibo, la de Malvinas, el mar para Bolivia, sí. que se vayan los yanquis de Guantánamo. Uh-huh. Y hablando de los yanquis de Guantánamo, sí. Este lunes se abren las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Uh-huh. ¿Eh? Ahí está la casona, estaba mirando ahora, me va a perdonar, pero ya se me olvidó el nombre, Northwest no sé cuánto, sé que es 3230 de esta calle en Estados Unidos, una casona impresionante que hoy luce con el mástil sin bandera. Mañana se va a izar la bandera de Cuba, que es una cosa muy sí. emocionante. Sí. Sabemos que no es el fin del bloqueo, porque estas son las paradojas de la política de hoy y de la disputa, ¿verdad? No es el fin del bloqueo, no se ha llegado todavía a un acuerdo final sobre la base de Guantánamo, sobre la indemnización de los años de la guerra sucia contra uh-huh. Cuba, porque el bloqueo ha sido una guerra sucia, ¿verdad? Pero es un paso tan importante para el reconocimiento de la dignidad y la razón del pueblo de Cuba. Ahí recordaba yo y recordaba tantos pensadores. Recuerdo el pueblo cubano con quien compartí tanto tiempo. Recuerdo la revolución, las frases de Fidel, llamando siempre a la dignidad y la confianza total en el pensamiento martiano de que trinchera de ideas pueden más que trincheras de piedra. Bien. Es decir, la razón, claro. en algún momento, no importa cuánto tiempo pase, se abre paso. Y voy a casar esto, casar en el sentido uh-huh. de articularlo, con Mandela. Mandela, que hace claro. poco tuvimos su aniversario también, hace dos días. Y Mandela también. Mandela se quedó en la cárcel hasta que fuera la razón que pusiera a los ojos del mundo la irracionalidad de su detención uh-huh. por el color de la piel y por luchar por el derecho de los negros. Y esa lucha, ese hombre encerrado en una cárcel, no digo que es el que puso fin a la apartheid, pero fue uno de los polos fundamentales que traicionó la conciencia, la voluntad, la organización del pueblo de Sudáfrica y a los ojos del mundo abrir la conciencia de que la apartheid en Sudáfrica tenía que terminar. Bueno, vamos a pensarlo al revés. Quizás él, en forma exclusiva, no fue el tipo que motorizó todo ese cambio. Ahora, sin él, hubiera sido imposible. Él lo motorizó, pero fue muy importante. Claro. Por eso digo, nunca hay que olvidarse que los pueblos son lo fundamental. Claro. Pero él es un representante de ese pueblo que desde la cárcel emitió señales muy grandes. ¿Qué hubiera sido del mundo si él hubiera pactado, hubiera negociado? Y no tracciona, hubiera sido otra cosa. Pero como no fue, ¿verdad? Claro. Tenemos el ejemplo de Gandhi. También. Y en Argentina tenemos el ejemplo de Agustín Tosco, para no mencionar otro. Cuando la fuga de la cárcel de Rawson, él no quiso fugarse. Y dijo, yo no soy ningún delincuente, yo no tengo que salir porque a mí me va a sacar las luchas de la movilización del pueblo argentino. Eso no quiere decir que los demás hayan sido delincuentes. Yo digo nada más que él se negó a salir, era un dirigente social y dijo, a mí me metieron aquí por mis ideas, es el pueblo que me va a liberar, y efectivamente así ocurrió un tiempo después. Digo, para recordarnos que nosotros también somos parte de la epopeya de la humanidad. Estamos presentes en todo, Gustavo. Sí, sí, claro. Acá estamos recordando, y sobre todo, bueno, a mí me corresponde en esta cuestión de roles conversar la parte internacional, pero compartimos muchos puntos de vista con Gustavo, y Argentina siempre está presente en nuestras reflexiones. Claro. Bueno, finalmente, para cerrar, porque ya casi... Se va el avión. Me va a dejar el avión. Pero bueno, no quería, porque el domingo que viene creo que voy a estar viajando y no voy a poder. Si puedo, te mando una notita. Dale, por bueno, la web. Pero, viste, eso nunca se sabe de cómo nos va a llevar el tiempo por allá. Bueno, vamos a Grecia. Vamos a despedirnos con Europa, que en realidad no es Europa. Es el mundo y también somos nosotros. Nosotros como continente y nosotros como país. Porque la crisis de Grecia, que es el nombre que le ha dado la prensa, señores, ustedes saben que la prensa miente. La crisis de Grecia es la crisis de la Unión Europea. La crisis de la Unión Europea es la crisis del mando del mundo por el capital neoliberal. Escucho bien. Es la crisis del mando del mundo. Por algo, Estados Unidos monitorea directamente, paso a paso, lo que ocurre con la Unión Europea. Y se corre a decir que había que hacer el rescate a Grecia. El rescate, ¿se está rescatando a Grecia o a la Unión Europea? Todo el mundo sabe que Grecia no puede pagar. Claro. Ya no podía pagar. En realidad, lo que le ofreció Tsipras, vamos a recapitular. El 5 de julio tuvieron el referendo. Bien. El referendo decía no o sí, sí a los acuerdos o no a los acuerdos para negociar sobre nuevas bases. No era no para irse, no era un no a la Unión Europea. Era un portazo. Yo creo que ese fue un error o un cálculo que se hizo. Porque ahora vamos a ver qué pasó con este señor. Ese no a lo que le querían imponer, claro, fue una cachetada en plena cara. Terrible. Esta señora que habla en difícil para nosotros, no puede aguantar, pero bajo ningún concepto, que pueblos que consideran inferiores le digan lo que tienen que hacer. Se sintió absolutamente ella y todo el poder europeo agredido prima facie. Por lo tanto, la reacción fue peor. Y que lo que le ofrecen a Tsipras después es peor que lo que estaba antes. Claro. ¿Y qué pasó? Era eso o nada. Al excluir él de la consulta la posibilidad de salir de Europa, él mismo se cierra las puertas y queda entrampado en tener que acepto o acepto. ¿Qué es lo que le pasó? Por supuesto, eso fue un escándalo para Grecia, fue un escándalo para el pueblo griego, pero también es grandes lecciones políticas. Ya hoy está diciendo la señora Lagarde que va a haber que condonar una parte de la deuda porque es impagable, porque esto que se le impone a Grecia no lo puede pagar. Bueno. Ellos saben de entrada. El schedule que o Schäuble, como se pronuncie, está que quería que Grecia se fuera de la Unión Europea, ¿verdad? Pero Europa no lo quiere aceptar, porque si ellos, que son la mancomunidad de naciones fraternas europeas, expulsan de la Unión a uno de los miembros, también es el fin. Es una trampa mortal. Llegó el sistema al callejón sin salida que tenía que llegar. ¿Estamos claros? Hoy en día Grecia está vendiendo las islas. Aquello que antes le dijeron que sí, ¿sabés quién compró una, Gustavo? ¿Quién? Johnny Depp. Mira. 6 millones de dólares se compró una islita ahí deshabitada donde va a poner su casita. Yo estoy pensando, porque va entre 3 millones y 50 millones. A lo mejor hacemos una ponina entre todos los oyentes y nos compramos una isla, vamos a transmitir desde allá en verano. Muy ¿qué bien, decimos? Muy bien. De terror. Es terrible. Tiene que vender el país, ¿entendés? Claro. Es como que nosotros digamos que vamos a vender provincias. Exactamente. Y que van a ser propiedad de una persona, uh-huh, de un multimillonario. Es una locura lo que está pasando. Grecia se despedaza. Tsipras, por supuesto, no puede gobernar con su pueblo. Tiene que nombrar ministros de derecha. De hecho, el que nombró es prácticamente ultraderecha. Y entonces uno dice, ¿qué pasó con Tsipras? Bueno, y esta es la reflexión última que quiero poner. A ver. Socialdemócrata. Sí. Que tienen confianza en que pueden reformar el capitalismo, uh-huh, y que pueden vivir un capitalismo bueno. Tienen un sueño de volver al estado de bienestar general porque no comprenden de que hay un poder global del capital, y piensan que esto es un tema de personas, uh-huh, y que cambio la persona y lo voy a mejorar. Este es el fin de esa socialdemocracia que, sin jugarse realmente por una causa, cree que puede matizar el espanto de los crímenes del capital. Junto con esa ideología se fue Tsipras, y se van a ir unos cuantos más por el pozo. Uh-huh. La opción del pueblo griego era la opción que Samir Amin dijo hace mucho tiempo. Hay que romper, es decir, entrar en otro circuito económico. Bien. Ahí están los BRICS. ¿Por qué no haber hecho una consulta con los BRICS? Porque, claro, no podés salir para el aire. Nadie puede individualmente romper con el mundo. Ni esta es una invitación a romper, sino que cuando te llevan a la asfixia total, siempre hay alternativas. Bueno. Pero es una alternativa que hay que tener una claridad ideológica a favor de la independencia de los pueblos. Los BRICS no es el comunismo o el capitalismo. Es dentro del capitalismo, con una opción más mesurada para los pueblos. No lo optaron y ahí están. Abramos los ojos a América Latina. Porque si eso hacen con un amigo, ¿qué nos quedará para nosotros? Recordemos el dicho: cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Sí, señor. Buenos días y hasta la vuelta. Gracias, Isabel. Gracias, Gustavo. Buen viaje. El Top indicó las 9 y es tiempo de noticias en la radio pública. Después seguimos con la última hora de Visión Nacional. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 11 grados 2 décimos, humedad 75%. El cielo está parcialmente nublado. En balotaje, los porteños definen en segunda vuelta quién será el próximo jefe de gobierno. Más de 2,5 millones de ciudadanos están habilitados para votar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los candidatos son Horacio Rodríguez Larreta, del PRO, y Martín Lustó, de ECO. Móvil. Candidato a jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, junto a su compañero de fórmula en el PRO, Diego Santilli, desayunan en el inicio de la jornada de balotaje en Capital Federal en un café céntrico, tal como lo hicieron en la primera vuelta electoral. Rodríguez Larreta sostuvo que el resultado del comicio se conocerá incluso antes de lo sucedido en la primera vuelta del 5 de julio. La gente se acerca a votar. Y yo creo que ya con la experiencia que ya tenemos de una elección con la boleta única electrónica, va a estar igual que la otra vez, o incluso un poquito más temprano, siendo dos opciones nomás también, ¿no? Todo es más rápido. Pero tampoco queremos adelantar una hora, porque estamos haciendo las primeras experiencias con la boleta única electrónica. La primera funcionó muy bien, muy simple fue. Va a haber a disposición de la gente, igual que en la elección anterior, gente que los guíe, si hay de alguna duda, alguna pregunta, la boleta única electrónica, pero la experiencia de las 2 semanas fue muy buena. Rodríguez Larreta votará a las 11:30 de la mañana en la Facultad de Derecho de la UBA. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Daniel Scioli y Martín Bussi firmaron el compromiso por Chubut. El precandidato presidencial destacó que la victoria de la soberanía energética es la victoria de todos los argentinos. Añadió que significa poder encaminarnos hacia el desarrollo definitivo, generando nuestros propios recursos. Scioli afirmó que conoce la importancia de la industria del petróleo para la provincia, que cuenta con 30.000 trabajadores. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 11 grados 2 décimos, humedad 75%, el cielo está parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Más información en www.radionacional.com.ar. Transmite LRA1, Radio Nacional Argentina, en su frecuencia de AM870, ubicada en Maipú 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La emisora es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. Informate bien. Visión Nacional. Elena de Agronomía para el programa de Campana, excelentísima, excelentísima editorial, estoy totalmente de acuerdo y hasta podríamos agregar muchas cosas más. Hoy es un día de elecciones y para nosotros, para muchos, cientos de miles, es un día de mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque se va a ratificar precisamente, parcialmente, el triunfo de la barbarie. Hola, buenos días, soy Rosa de Talar. Cuando Macri dijo que su mejor legado, su mejor todo era Cacciatore, bueno, se dio. En ir a patear la puerta, ¿quién lo hacía? Cacciatore y todos los secuaces de Cacciatore. Aparte, Macri es el hijo de uno de los capitanes de la industria. ¿Y dónde hicieron la plata los capitanes de la industria? Está todo en un espejo, vemos todo. Eso era lo residual que dejaron estos tipos. Buen día, Gustavo, y a toda la mesa, buen día. Por su editorial excelente, hoy hay que desbancar a Macri. Y en las elecciones nacionales no votar nadie, nadie. Es una vergüenza. Gracias por enseñarnos domingo a domingo la democracia. Delia de San Miguel, un abrazo. Hola, Gustavo, no soy Fichigoy. A todos los oyentes de Radio Nacional y a los que estamos con este proyecto, les pido que nos quedemos tranquilos, que lo que quieren es que salgamos a la calle y que hagamos y pedirnos. Esperemos las elecciones y reventemos las urnas. Chao, un beso. Buenos días, queridos amigos. Nilda del barrio de Villelugano los llama para desearle muy feliz domingo, muy feliz día del amigo mañana, queridos amigos de Radio Nacional, que los escucho siempre. De Macri, chicos, ni siquiera me voy a ensuciar la lengua diciendo nada. Dijimos lo que destile odio, nosotros destilamos amor. Besito, Nilda del barrio de Villelugano. Buen día, Gustavo, te habla Julio de Congreso. Me hiciste acordar de la función de Racing del papá del señor Rodríguez Larreta, y hay que acordarse de cuando él administró el PAMI, que casualidad fue el suicidio del doctor Favarolo, que era el PAMI el deudor más grande que tuvo la Fundación Favarolo y la llevó casi a su desaparición. Bueno, muchas gracias. Es cierto, es cierto. El otro día, qué sé yo, uno estaba haciendo una mezcla de historias. Te habrá sorprendido tanto como a mí esa reacción que tuvo Bullrich, el ministro de Educación de la ciudad, cuando arremetió contra la directora y la docente de un curso de jardín de infantes donde lamentablemente un padrastro mató a un niño de 5 años, y arremetió diciendo que ellas eran las culpables, que no habían avisado, que no habían advertido, que no habían visto, eran las culpables. Él no hablaba del ejecutor material de esa muerte y ponía en manos de la directora y de la docente el destino de ese chico. Y se me ocurrió pensar, con la misma lógica de Bullrich, ¿qué opinaría Bullrich sobre la muerte de Favaloro en función del ninguneo de Larreta? No sé, por ahí uno, qué sé yo, mezcla las cosas, pero en la lógica de Bullrich, la verdad es que las cosas están demasiado claras, ¿no? Habla el señor Villa Crespo. Bueno, hay un viejo dicho que dice que el ladrón, y agrego el asesino, cree que todos son de su condición. Pero para que Manieto le recuerde, fuimos, somos y seremos millones. Ayer visitando la Casa de Gobierno con los adultos de los adultos mayores de la Jaureche, veíamos cómo el pueblo visita la Casa de Gobierno, la fiesta que había ayer en la Plaza de Mayo. Bueno, eso, el progreso de nuestro país, la ciencia y la educación. Me pregunto si la hija de Nisman sabe la responsabilidad que tuvo su padre en el desastre de la investigación del atentado a la AMIA, si sabe del uso ilegal de los fondos del Estado, si sabe de las maniobras de su familia para quedarse con mucha plata y poca dignidad. La están utilizando. Memoria activa en cada 18J y a no olvidarse, nunca más, la muerte pega demasiado fuerte. Silvia Ramos Mejía. Buen día, gracias Jorge Correcaminos, un abrazo gigante de Ana de Villa Crespo para vos y para todos los amigos y amigas que nos conocemos a través de la radio. Tenemos que estar más unidos que nunca, hasta pronto. Buen día, Gustavo y equipo, habla Victoria de Lugano. La verdad que con respecto a Mañeto y a toda esta caterva, hago mía las palabras de Leopoldo Moró en 678. La verdad que es absolutamente la decadencia de Mañeto. Lo que hizo con Víctor Hugo es absolutamente la decadencia. Se nota que están enloquecidos. Un abrazo. Gustavo, hoy es domingo y me gustaría rescatar algo muy bueno. El viernes por la noche, a través de la TV pública, los argentinos tuvimos el privilegio de escuchar el concierto de Marta Argerich, cosa impensada en otros tiempos. La verdad, a quienes los vimos y escuchamos, nos llenó el corazón. Gracias a Teresa Parodi y todo el equipo, y todo gracias al Gobierno Nacional. Un beso grande. Hoy la música es de Cipsela. Este álbum que acaba de salir con el piano de Ignacio Amil, la voz de Flor Bobadilla. Y estás escuchando Vidala del Dolor, nada más y nada menos que con Roxana Ahmed como invitada. Lectura recomendada de este domingo, página 10, página 12. ¿Por qué apartaron a Bonadío? Las duras críticas de la Cámara al juez del caso Otesur, firma Raúl Tuni Colman. A su juzgado, al juzgado de Bonadío, le dicen la embajada, porque ahí no corre la ley argentina. Vamos de vuelta. A su juzgado, al de Bonadío, le dicen la embajada, porque ahí no corre la ley argentina. El chiste se pone serio al leer las razones de su separación. Un catálogo de actos arbitrarios, pero espectaculares. Lectura recomendada para este domingo con la firma de Tuni Colman. ¿Por qué apartaron a Bonadío? Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Miradas al sur, buitres sobre Grecia, diferencias con Argentina. Tsipras no es Kirchner. La pucha, ¿cuánto ha cambiado esto, no? ¿Cuánto ha cambiado esto? En 14 días, ¿cómo se dio vuelta una historia que lo tenía a Syriza como motor de un cambio político que amenazaba con rearmar a esa Europa anquilosada entre bipartidismos que representan exactamente lo mismo y que podía darle una gran mano a Podemos, una gran mano a los movimientos que desde la izquierda o desde el progresismo están sosteniendo a los países que tienen problemas similares y amenazando con meterse de lleno en su gobernabilidad, como en Portugal, como en Irlanda, como en Italia, y de pronto Alemania le dice a Grecia, será imposible. Y es más, te vamos a usar como elemento aleccionador para que esto no se repita, ¿no? Tsipras no es Kirchner. Muy buen título de Miradas al Sur. Cumbre de Brasilia, Mercosur recargado con energía boliviana. Uno de los títulos más importantes de Miradas al Sur, que a pie de tapa dice Movimientos Populares y el Papa Francisco. El último dato de portada, Ciudad de Buenos Aires, pesadilla del techo propio y represión en supermercados. Represión en supermercados. A ver qué dice. Asociación ilícita, policía, jueces y empresas contra los precios cuidados. Mirá vos. Y te trae algunos ejemplos muy, pero muy interesantes. Por ejemplo, de Walmart, allí en Cabildo al 3400, en el barrio porteño de Núñez, donde los muchachos cajonean todo lo que es precios cuidados. Algo así como la práctica que tuvieron en el arranque del programa y que después fue perdiendo peso porque en la mayoría de los supermercados tenía demasiada salida el núcleo de productos de precios cuidados. Bueno, parece que han vuelto a lo mismo. Y en esto intervienen policías, jueces y empresas. Todo contra precios cuidados. Tapa de Miradas al Sur. Vamos con la arena de la provincia de La Pampa. Sin unidad, el PJ va a decidir en internas los candidatos nacionales. Pese a la insistencia de Rubén Marín para que haya una sola lista en agosto, desde el sector K confirmaron que irán a las urnas. El gobernador no fue a la reunión del recreo mercantil y tampoco los jefes comunales de su línea. Durango dijo que 8 intendentes se van a pasar al vernismo. La arena, sin unidad, el PJ de La Pampa va a decidir en internas los candidatos nacionales. Vamos con la tapa de Crónica, River y Boca copándolo todo. Choque los 5, partido inolvidable de Cabenagui en la goleada de River ante Rafaela. Rabona y punta, Boca 2, Quilmes 1. Caleri hizo un golazo en el regreso de Tevez y desató la fiesta en la Bombonera. Más deporte, Racing hizo los deberes, 2-1 a Sarmiento y Argentina sacó pecho en la Davis. Bélgica es ahora el rival en semifinales. El diario Río Negro dice Chapelco con silla nueva en su mejor ladera. La importante inversión en el medio de elevación cuádruple del Mocho permite subir a 1.800 esquiadores por hora e incorpora un área esquiable de singular belleza, la pradera del Puma. Chapelco con silla nueva en su mejor ladera, el título principal del diario Río Negro. La Reta ilustró, disputan un balotaje clave para Macri, dice La Nación en su título principal de tapa, y después agrega Davis, la alegría menos esperada. Casi como contraatacando por lo que sucedió en el Kirchner, en tapa dice el hombre orquesta, Daniel Borenboim, habla de las obras que hará en el Teatro Colón con Marta Argerich. ¿No te suena a contraataque? ¿No te suena a contragolpe? Dato principal de primera plana de Diario de Cuyo, de la provincia de San Juan. Estadísticas alarmantes. 1 de cada 3 niños sufre sobrepeso. Según cifras de salud pública, ya se registran casos de chicos de 11 años que pesan más de 100 kilos. En la repartición están preocupados y anunciaron que van a lanzar un programa para dar seguimiento a esas patologías. Regreso de Tevez, victoria y punta. Y el dato deportivo local, San Martín enfrenta al Huracán de Bogado. Diario de Cuyo, de la provincia de San Juan. Clarín en tapa, los porteños eligen el nuevo jefe de gobierno entre Larreta y Lustó. Boca festejó con Tevez su regreso a la punta y River goleó 5-1 en Rafaela con un show de Cabenagui. La prensa, nuevo jefe. Hoy los porteños deciden quién será el jefe de gobierno de la ciudad para los próximos 4 años. Crearé un ministerio de derechos humanos. Aparece Scioli en la tapa de la prensa. El candidato a presidente y gobernador bonaerense visitó la provincia de Neuquén, donde anunció que, de ser electo, va a crear el Ministerio de Derechos Humanos. Recorrió junto a Pichetto el Centro Atómico Bariloche y, acompañado por Zanini, encabezó un acto en un gimnasio colmado del barrio Gregorio Álvarez. Sostuvo que somos la fórmula federal comprometida en cuidar estos logros y seguir avanzando en las asignaturas pendientes. Dijo Scioli: crearé un Ministerio de Derechos Humanos. ¿Qué dice Perfil en tapa? Una arremetida denuncia negocios entre gobierno y justicia. Una arrepentida. Para María Marta Cavalaro, hay una oscura sociedad que une a su ex marido con Ollarvide, padrino de sus hijas, contactos con la pareja del juez, con Devido, con Echegaray, con Aníbal Fernández. ¿Cuántas de estas ya tuvimos? ¿Cuántas de estas pasaron por el programa de Jorge Lanata? La última, ¿te acordás? Tenía que ver con el caso de aquella que decía haber sido la mano derecha de Néstor hasta sus últimos días. ¿Cuántas esposas de que han, a través de la denuncia mediática, sido nota por un par de semanas y que después no han podido confirmar en tribunales nada de lo que dijeron ante los medios? Apareció otra en la tapa del diario Perfil. El diario El Esquiú de Catamarca: dos muertos en un terrible choque en la circunvalación. Es el título principal de portada. Boca ganó en la vuelta de Carlitos Tevez. El Genay se vivió ayer una gran fiesta. Le ganó 2-1 a Quilmes con tantos de Palacios y una perla de Jonathan Caleri. La tapa del Esquiú de la provincia de Catamarca. Nacional. Habla Lucía de Tucumán. Mi admiración para Gustavo Campana. Muchas gracias. Gustavo Equipo, buen día. María José de Vicente López. Llamo para proponer que todos los que apoyamos a Víctor Hugo, en el caso que tenga que pagar, juntemos entre todos la plata, no le demos el gusto, que después Víctor Hugo haga lo que quiera con eso, si lo puede juntar. Pero que seamos nosotros los que él defendió, los que le paguemos. A 100 pesos, 30 mil personas se hacen los 3 millones, y creo que son más de 30 mil. Ah, buen día, Campana. Bueno, según el Papa, si la solidaridad católica no llega a los bolsillos, es falsa. La Universidad Católica Argentina nos dice dónde está la pobreza. ¿Alguna vez nos dirá dónde está la riqueza? ¿En qué bolsillos está la plata? Que seguramente para ellos va a ser mucho más fácil, porque son de ese palo. Bueno, que tengas un buen programa. Habla Héctor de San Martín. Campana, muy buen programa, lo felicito, lo estoy escuchando. Este es un mensaje para el pueblo de Europa. No se olviden de Hitler. Por favor, no se olviden de Hitler, lo que pasó en Europa. Un abrazo y feliz día mañana, el amigo. Roberto de Marcos Paz. Gustavo Campana, te escucho siempre. Quiero que, si me permitís, ser tu amiga oyente de Mabel de Bellavista. Felicidad junto con todos tus compañeros de la mesa. Un beso grande para todos y que Dios los bendiga y todos los santos. Sí, buen día. Por favor, quisiera saber si es que se puede aclarar, porque tengo confusión, si el voto en blanco va al ganador. Si un voto en blanco favorece, por ejemplo, a Larreta. Quisiera, si por favor, podrían aclarar eso o no. Que no va a ningún candidato. Le agradezco mucho, soy Hugo de Caballito. En este caso, en el mano a mano de un balotaje, no juega en forma directa como lo hace a través del sistema DONT en otras elecciones. El voto en blanco generalmente hace un aporte, pero matemático, a la primera minoría o a la mayoría. Es así el sistema DONT. Ahora, cuando es mano a mano, lo que sucede es lo siguiente. Se achica con el voto en blanco la torta. El 100% de los votos termina siendo mucho más chiquitito. Supongamos, las últimas encuestas le daban a Larreta una suerte de congelamiento de su sector en el porcentaje que sacó en la primera vuelta. Si vos votás en blanco, lo que haces es achicar el 100% y ahí es donde le estás restando espacio a Lustó. No hay una condición matemática que beneficie. Lo que hay es una condición, a ver, de lógica, en función de cuál es cuál es el laburo que va a ser el voto en blanco, que es achicar la torta, fundamentalmente, pero no como cuando sucede con el sistema DONT en la primera vuelta, donde matemáticamente el voto en blanco lo que hace es darle una mano a la primer minoría. Hablando de elecciones, Hernán Mundo, tenemos la palabra de Diego Santilli. Es así, Gustavo, nos quedamos aquí, estamos aquí en el Café Tortoni, donde ya han partido Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta para sus lugares de votación. Reiteramos que Rodríguez Larreta votará a las 11:30 de la mañana en la Facultad de Derecho de la UBA. Diego Santilli lo hará, como lo hizo en anterior oportunidad, en la Escuela del Barrio de Palermo, en la Avenida Scalabrini Ortiz. Quien permanece aquí seguramente intentando apuntalar su candidatura a gobernadora de la provincia de Buenos Aires es María Eugenia Vidal, quien sigue dando notas con distintos medios a esta hora de la mañana. La ciudad despierta muy lentamente y a esta hora me animaría a decirte que se ven más turistas que personas que se van acercando a lugares de votación, si bien obviamente esta zona céntrica, la de Avenida de Mayo, casi 9 de julio, no tiene una gran cantidad de escuelas, pero uno puede ir observando de alguna manera el termómetro de la calle y el movimiento que lentamente comienza a crecer en Capital Federal. Charlamos con Diego Santilli, candidato a vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el PRO, respecto de su impresión de este comicio y sobre todo de la implementación de la boleta única electrónica, los resultados, su impresión general de lo que puede acontecer en el día de hoy, y nos señalaba lo siguiente. Bueno, ¿qué esperas de la elección? Que sea un lindo día, que la gente pueda votar tranquila y que funcione el sistema como funcionó en la primera vuelta, que estuvo muy bien. ¿Crees que va a funcionar más rápido, de hecho? Bueno, ya hicimos la primera experiencia, esta sería la segunda, con lo cual debería funcionar mejor. Esperemos que eso suceda. La experiencia cree que debe repetirse en otros distritos también. ¿Te parece que te aporta la transparencia? Se acaba el robo de boletas en los cuartos oscuros, los partidos sin fiscales tienen un control en la pantalla, es más ágil el sistema, va a la transparencia, un acto eleccionario, es a la Argentina a la que tenemos que ir todos. Ya salta, lo ha demostrado durante varios años, ahora la ciudad de Buenos Aires, y esperemos que pronto llegue a la provincia. La campaña, dentro de lo lógico, con cruce de declaraciones, pero ¿qué te pareció? ¿Normal? ¿Estás habituado a distintas campañas electorales? Son las campañas electorales, pero más allá de eso, nosotros hemos mantenido nuestra coherencia, nuestra impronta de siempre dar una propuesta, una idea y no agredir. La palabra de Diego Santilli, con algo que ya hemos escuchado en una y otra oportunidad por parte del PRO, que lo manifestaba en las últimas semanas María Eugenia Vidal y que ha tenido réplica por parte del Gobierno Nacional a través de Aníbal Fernández. Agitar la cuestión vinculada al robo de boletas en lo que sucederá el 9 de agosto en la provincia de Buenos Aires, y que ha sido ya respondido por parte del jefe de gabinete en reiteradas oportunidades en cada una de las mañanas que cubrimos en Casa de Gobierno, respecto de que el PRO no tiene pruebas para manifestar este tipo de cuestiones. Veremos qué sucede obviamente el 9 de agosto, hoy con boleta electrónica en Capital Federal, pero obviamente el PRO defiende este sistema que generó mucha polémica, recordemos, en un primer momento también por el costo que tiene para la capital federal la implementación de la boleta única electrónica. La palabra de Diego Santilli, que reiteramos ya ha partido su lugar de votación en lo que respecta a la actividad del PRO en esta elección en Capital Federal. Muchas gracias, Hernán. Un abrazo, hasta luego. Dice hoy Carlos Barragán en la contratapa de Tiempo Argentino bajo el título Viejas Patotas. Es tan simbólico el allanamiento a la casa de Víctor Hugo que hasta parece un invento berreta. Esas patotas que ayer entraban con la fuerza de Estado terrorista hoy entran con los vestigios de aquel Estado, con una orden judicial de jueces que son juez y parte de la vieja banda. Esa banda que es la misma que encarcela a un cacique de los Quilmes en Tucumán para quitarle a su pueblo su ciudad sagrada, que con cinismo llamamos ruinas de los Quilmes. Patotas cobardes como las que en Santiago del Estero roban tierras echando a sus dueños a tiros, protegidos por jueces y por policías. Antes fueron los dueños del país, hoy les quedan estas patotas aisladas, desesperadas por volver a controlarlo todo, por volver a controlar la democracia. Y quieren que Víctor Hugo pague su desobediencia como una especie de principio del fin de este periodo. Pero no entienden nada, porque Víctor Hugo ya no es una persona desobediente. Víctor Hugo, somos millones. Viejas Patotas, con la firma de Carlos Barragán, hoy en la contratapa de Tiempo Argentino. Hola Gustavo, hola Radio Pública, felicitaciones por tu programa, que lo sigo domingo a domingo. Realmente la editorial fue espectacular, las cosas que están sucediendo son realmente para grabarlas, para que no nos olvidemos nunca. Y este gobierno fue el verdadero cambio. Me dice alguien que vivió 60 años en lo mismo, viendo cómo el país se desgranaba profundamente, se perdía todo, y hemos recuperado en 10 años increíblemente tantas cosas. Hubo intención de humillar. Páginas 12 y 13 de Página 12 de hoy. Especialistas analizan la actitud de Clarín por el allanamiento a Víctor Hugo Morales. Habla Alberto Beto Quevedo, director del área de comunicación de Flaxo, compañero de Nacional, y Graciana Peñafort, exdirectora de Asuntos Legales del CONFER. Hubo una intención de humillar. Especialistas analizando la actitud de Clarín por el allanamiento a Víctor Hugo Morales. Suplementos deportivos. En los suples tenés mucho River, tenés mucho Boca, tenés bastante de Copa Davis, y la verdad es que a fuerza de ser sincero, no son tantos los suplementos deportivos que en tapa o en contratapa hablan de un chaqueño de 34 años, que en su victoria número 47 logró lo que había soñado toda su vida, el título del mundo. Por lo tanto, hablar de Cuenca hoy es, para los suplementos deportivos, una obligación. César René Cuenca. Y en tapa o en contratapa, pocos, ¿eh? La Nación, Popular, pocos se acuerdan de este chaqueño que venció por puntos a Ian en Macao en su victoria número 47 y que logró el título del mundo nada más y nada menos que a los 34 años. Vamos con la tapa del suplemento El Gráfico de Tiempo Argentino. Cabenagui metió 4, River fue a Rafaela con un equipo lleno de suplentes y se despachó con una goleada espectacular. Le ganó 5-1 a Atlético con goles de Cabenagui. Así el Millo sigue prendido en el torneo local mientras espera por la Copa. El día que volvió Tevez, dice El Gráfico, Carlitos regresó a la Bombonera después de casi 11 años y Boca le ganó 2-1 a Quilmes. Argentina está en las semis de la Copa Davis, el superdeportivo de Diario Popular, que de la mano de Carlos Tevez, la Bombonera fue una fiesta de 10. Boca, con el regreso oficial de la Pache, le ganó 2-1 a Quilmes. Racing tiene otra vez luz verde de la mano de Milito, se recuperó 2-1 a Sarmiento. 5-1 a Rafaela y sigue ahí. River con show de goles de Cabenagui no se baja de nada. Los últimos dos títulos tienen que ver con otra corona mundial para el box argentino, la historia de Cuenca que recién te contábamos, y vale doble y estamos en semi de la Copa Davis. Dato al pie. Todo esto pasa en Tecnópolis. Digo, cuando hablamos de Copa Davis, es parte del mundo Tecnópolis, de ese enorme polo cultural creado gracias a que un día Macri dijo no, lo vamos a cortar, la Figueroa lo corta por un par de semanas, y nos empujó a una salida que profundizó una idea espectacular. Eso pasa allí, en Tecnópolis, donde creo que el 1 y el 2 de agosto vas a tener más deporte con la presencia de los Harlem, vas a tener básquet allí también. El año pasado se presentó la selección argentina. Digo, va creciendo la multiplicidad de Tecnópolis. Vamos a abrazo de gol, crónica. ¡Qué panzada! Fernando Cabenagui la rompió. 4 goles y 1 asistencia. Gallardo le dará minutos el martes en la Copa Libertadores y con luz propia, que de la mano de Carlos Tevez toda la vuelta vamos a dar. La Bombonera latió otra vez con el esperado regreso de Carlitos. Y la Davis, siendo fiel a su público, la Nación, ocupando el espacio más importante de primera plana. La pelean a lo grande. Sin nombres rutilantes, la Argentina vuelve a las semifinales de la Davis. Del 3-0 a Serbia, al próximo cruce con Bélgica. La convicción de un grupo unido e ilusionado. Y los dos títulos secundarios dicen Boca vivió la fiesta por Tevez y celebró por una joya de Caleri. Y Cabenagui desempolvó su estirpe de goleador. Le hizo 4 a Rafaela en el 5-1 de River. Nueve horas 38 minutos que ya han pasado de este domingo 19 de julio de 2015. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública a. La radio pública tiene países. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Estamos arrancando con Tabacal, un grupo de blues y rock and roll de Luján que se presentó en el escenario de Cosquín con el tema Nafta Super, que elegí para acompañar el viaje que hizo la familia de Mateo McVic desde Banfield hasta la costa. Mariel López Dos Reis, la mamá, nos cuenta que en un momento pararon a cargar combustible en una estación de servicio y allí Mateo le preguntó al papá, ¿qué vas a cargar? Nafta. ¿Pero qué nafta? Quiso saber el nene. ¿Super nafta o lenta nafta? La próxima cortina no iba a anunciarla porque sus autores no son jóvenes que necesiten promoción. Y hoy tampoco son jóvenes. Tanto que seguramente los padres, abuelos y tíos se mueven como lo estoy haciendo yo al ritmo de esta canción de Los Náufragos. Era una noche de primavera. Félix Noé Perrier vive en Federal, Entre Ríos. Va a primer grado en transporte escolar hasta una escuela rural que queda a 25 kilómetros de su casa. Sale a las 6:50 de la mañana, es decir, antes de que salga el sol. Un día de estos iba con su mamá, María del Rosario Charo Franco, cuando se encontraron con una ex compañera de trabajo de Charo que hacía mucho que no veía al nene. La mujer lo miró y largó, sorprendida y emocionada. Félix, estás re grandote, todo un hombre. ¿Vas a la escuela? ¿A qué grado? Y el nene, empático, también respondió todo contento y de corrido. Sí, estoy en primer grado y voy en colectivo anaranjado a la nocturna. Sale de noche y vuelve de día, dice que claro, como cuando sale, todavía es de noche, él va a la escuela nocturna. Esperemos que ese colectivo anaranjado que recoge niños por zonas rurales cuando todavía no amaneció, vaya con cuidado, con lenta nafta, ¿no? Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Este domingo, la ciudad define su jefe de gobierno. Elecciones 2015. Balotage, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante todo el día, la información precisa sobre los comicios porteños. Y desde las 18, programa especial para saber quién es el elegido en la ciudad capital. Elecciones 2015. Programa especial. Domingo 19 de julio, desde las 18. Balotage, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te informás por Nacional, la radio pública. 9 de la mañana, 41 minutos. Hace ya 7 años que los domingos, a las 10, hay un programa de entrevistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta. La radio pública. Hola, soy Felipe Piña, los espero este domingo a las 14 en Historia de Nuestra Historia, como todos los domingos. En este caso para hablar con Alfredo Zayat sobre su libro Amenazados, sobre la economía argentina, perspectivas, presente, futuro. Este domingo a las 14 en Historia de Nuestra Historia, Alfredo Zayat. RadioNacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Señor Diego Dominelli, buen domingo, ¿cómo anda usted? Buen domingo, Gustavo. ¿Cómo fue la donde estaba votando en la Avenida Argentina, Mariano Recal? Ya lo estamos escuchando. Expresar a través de las urnas la voluntad popular y bueno, vinimos a cumplir con nuestro cívico. Mariano, después de las 6 de la tarde, ¿juro decir la verdad y nada más de la verdad respecto a su voto? Por supuesto, sí. No tengo ningún problema. Lo hemos dicho durante todos estos meses y bueno, hoy no se puede hablar, pero por supuesto. ¿Lo meditó mucho este voto, Mariana? Lo discutimos con distintos compañeros y llegamos a una conclusión. ¿Cómo va a seguir su día este domingo? Ahora me junto con mi familia y unos amigos a comer un asado y a esperar los resultados. ¿Qué análisis hace del debate de la semana esta que transcurrió respecto de esta elección que hoy define a las futuras autoridades del gobierno porteño? Me parece que no hubo debates, insisto, no es algo nuevo. Lo que voy a decir, que lo venimos repitiendo, consideramos que son dos expresiones de un mismo proyecto político, así que no veo debates de fondo, más bien de cara a la elección nacional, que es lo que nos preocupa ahora, de esto podemos hablar, de la elección que se viene en agosto y en octubre, están todos juntos en un mismo espacio político. 2 semanas más tarde, ¿qué balance hace de la elección suya? Creo que fue la fuerza política que más creció, eso es objetivo, fue la fuerza política que tenía menos posibilidades de crecer, siempre el que queda tercero en una primera vuelta, en las primarias suele alejarse del segundo, y la verdad es que mantuvimos no solamente el caudal del voto que teníamos, sino que crecimos, así que creo que es un muy buen paso, muy buen primer paso para un proyecto político que es a largo plazo. ¿Cree que faltó debate en estas últimas 2 semanas entre Larreta y Lustó? Siempre sano el debate, yo lo he planteado, faltó debate durante toda la campaña, la verdad que no se animaban a discutir, pero bueno, ya vendrán nuevas etapas electorales, nuevos momentos para discutir, y hoy lo importante es que cada porteño se exprese y elija lo que considere más conveniente o mejor para la ciudad. ¿Qué opinión le merece el voto electrónico, la boleta electrónica? La verdad es que esperábamos con cierta ansiedad a ver cómo iba a funcionar, teníamos algún resquemor por la forma improvisada en que se implementó, pero no hubo ningún problema y creo que la gente lo aceptó. Mientras podamos tener un sistema que garantice contar bien los votos y que se respete la voluntad popular, creo que no hay problema. Después son todas herramientas y la verdad que creo que funciona bastante bien. Bueno, estas eran las palabras entonces de Mariano, presidente de Aerolíneas Argentinas, luego de haber emitido su voto, como estábamos escuchándolo, en donde, bueno, habrá que esperar hoy hasta después de las 7, 8 de la noche para conocer los resultados de este balotaje, Gustavo. Muchas gracias, Domi. Una semana muy particular. Ayer lo hablábamos con Héctor Recalde en Derechos Sin Vueltas y decíamos, qué bárbaro, ¿no? Porque en la misma semana en la que se conoció la condena para aquellos que habían intentado coimearlo a Mariano, se conoció también que el jefe de gobierno porteño sigue procesado. Y no era un dato menor desde el punto de vista político, si esto que tiene que ver con la condena a quienes intentaron coimearlo a Mariano se hubiera conocido en el proceso de la campaña antes de las primarias, porque hubiera sido por ahí un elemento que hubiera sumado y mucho. Héctor nos decía que los tiempos más o menos se respetaron y que él no entendía que esto lo cajonearon para después darlo a conocer cuando ya no hubiera tenido impacto político. Y si abrís hoy el suplemento domingo del diario Perfil, nota de Magdalena a Mauricio Macri, asegura el jefe de gobierno que su procesamiento en el caso de las escuchas ilegales fue una respuesta a la participación de la Metropolitana en el allanamiento a Máximo Kirchner. Con total hipocresía y cinismo, el hombre, que por supuesto a través de juzgados amigos viene extendiendo la posibilidad de que se conozca el resultado final de esta causa cuando él ya no se lo lastime políticamente, dice que esta historia, que es de larga data, es una respuesta al allanamiento de Bonadío en Santa Cruz. Bueno, una semana también donde Recalde y el PRO quedaron marcados a fuego por noticias que vienen desde el mundo judicial, ¿no, Domi? Sí, desde un mundo judicial en donde vos fíjate qué interesante y qué preocupante al mismo tiempo que los fondos judiciales no fueron utilizados para hacer el allanamiento por parte de la Metropolitana en una provincia que es otra jurisdicción. Muy bien. O sea, se utilizaron fondos que, si bien los fondos judiciales también salen de las arcas del Estado, no era el ámbito en el cual tenía que salir el dinero, que tampoco igual tendría que haber salido porque que los porteños paguemos un allanamiento de otra jurisdicción no tiene nada que ver, pero y que la Reta y que Santilli no hayan tenido presente y no supieran qué contestar cuando se les preguntó sobre esto, la verdad que también marca qué nivel, digamos, de preparación, de consistencia tienen el casi seguro futuro jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, señor. Diego, un gran abrazo. Abrazo grande. Diego Dominelli. Así eternamente en ti. Ya que siempre cambiaré, Campana, soy Gloria de Santa Rita. Estoy de acuerdo con la señora que dice que juntemos entre todos. Así se dejan de jorobar y no molestan más a Víctor Hugo, que siempre tuvo la misma conducta. Hagamos algo decente, por favor. Gracias, hasta luego. Hola, buenos días. Yo no tengo problemas en ayudar, como dijo ese oyente, para Víctor Hugo, si le toca tocar semejante suma. Y ahora tendríamos que hacer una manifestación a favor de él, más bien alguien que empiecen a organizarla desde los barrios, bien organizada para poder ir a tribunales y, o sea, apoyarlo más que nunca. Norma. Amigo Campana, estos jueces y Clarín actúan con total salvajismo como si del otro lado no hubiera nada. ¿Quién sacó 54% de los votos? ¿Mañeto? ¿O esos jueces podridos que están ahí haciendo lo que se les da la gana? ¿Qué hay del otro lado? Estamos nosotros, hay pueblo, hay algo, hay gobierno, la presidenta de la nación. es increíble, hacen lo que quieren. Yo creo que hay que contestarme con la misma bestialidad que actúan ellos. Hola, soy Elizabeth de Liniel, buen día, Gustavo Campana, muy buena de tu editorial, y te cuento, yo soy encuestadora y tuve que facturar para la UCA, que hace todas esas porquerías de la deuda social. ¿Y sabes dónde? ¿A quién le facturás? A uno que se llama Asociación Civil Deuda Social, y está en la sede, la dirección es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mirá qué bárbaro. Gracias. Ya que nada permanece igual. En el suplemento Cultura de Tiempo Argentino aparece un dato realmente muy, muy interesante. Víctor Heredia, 2 puntos. Taque Ongoy, Las lágrimas de América. Para contestar al interrogante sobre quiénes somos, es necesario conocer quiénes fuimos más allá de lo que nos contó la historia oficial sobre la conquista. Esto es lo que hizo el cantautor, promover una nueva mirada primero desde el disco, allá por 1986, y ahora desde un libro. Taque Ongoy se transformó en libro, Las lágrimas de América, libro de Víctor Heredia. Siempre para los más jóvenes es muy bueno recordar esta historia, que no deja de ser una historia de la censura en democracia. Cuando aparece Taque Ongoy, faltan 6 años para el festejo del descubrimiento de América, visto esto a través de los ojos de Europa. Se venían los 500 y entonces la embajada española estaba un poquitito incómoda con esto de Taque Ongoy y le pidió al gobierno de Raúl Alfonsín que, bueno, fuera cauto, por lo menos a través de las radios y los canales oficiales, para que esto no tuviera una difusión profusa. La verdad es que esto generó que la obra, no digo muriera de muerte natural, pero fuera escondida durante mucho, mucho, mucho tiempo. Es más, aquello que fue estrenado en el Luna Park en 1986 fue repuesto en el año 2006 por Víctor Heredia arriba del escenario. Ahora está transformado en libro, se llama Las lágrimas de América, Taque Ongoy, la firma de Víctor Heredia, para multiplicar aquel grito que nació en 1986. Suplementos económicos. Dice Cash, el suplemento económico de Página 12, informe especial, la crisis de Grecia. La línea estratégica y económica dominante al interior de Syriza es la otra Europa. Es la tercera opción decidida por el gobierno de Tsipras ante las opciones de devaluación interna o el camino argentino. La verdad es que la cosa es muy difícil. La otra Europa sería la línea estratégica y de política económica con la que Syriza enfrentaría esta dicotomía. Una especie de tercera posición, anuncia Página 12. Y el suplemento económico de Tiempo Argentino, la etapa superior de la crisis financiera global, las políticas de estímulo en China para afrontar la recesión europea, la caída en sus niveles de crecimiento. Hay 2 análisis que tienen que ver con el exterior, como lo más importante de los suplementos económicos del día. En Cash, un paquete, informe especial, la crisis de Grecia. Y en el suplemento económico de Tiempo Argentino, ¿en qué anda China? Entendiendo que lo que está llevando a cabo es una especie de etapa superior de la crisis financiera global. Y que China es ese motor que pasa por encima de esta decadencia entre Estados Unidos y Europa. Las políticas de estímulo de China para afrontar la recesión del norte, la etapa superior de la crisis financiera global. Faltan 5 minutos para las 10 de la mañana. Por el duende, por la tierra, por la vida, por la muerte, por el sol, con barba y ojos tristes volveré. Por el techo cuaré San Ignacio encendido de misterio y soledades. Volveré. Gustavo, te habla Hugo de Tapi Viejo. Aquí en Tucumán, cuando ven la orden, haremos la recaudación de dinero para pagar la deuda de esta mafia de Clarín y también incluir los honorarios de ese colorado abogado, no sé qué carajo de esa basura. También vamos a juntar para pagarle. A lo mejor le ayudamos a algún familiar de él. De la luz que no está. Lectura recomendada en páginas 8 y 9 de Miradas al Sur, acerca del documento de Perón 4 décadas después, pasado y presente, un plan para el desarrollo integral. El último legado de Perón fue un documento en el que planteaba un proyecto de desarrollo integral en un marco de integración continental. La planificación, la apuesta a la ciencia y el cuidado del medio ambiente ocupan un lugar destacado entre sus preocupaciones. La madre de todos los encubrimientos, página 14, 21 aniversario del atentado a la AMIA. Firma Walter Gubar. ¿Cuál es la madre de todos los encubrimientos? La ex CIDE. Y en página 23, este sistema ya no se aguanta. Economía al servicio de los pueblos, el Papa ante los movimientos populares en América Latina. Lecturas recomendadas de Miradas al Sur. Hola, primero que nada, un beso enorme para todos. Bueno, yo lo que quiero saber es, yo no voy a votar a ninguno de estos dos zánganos, así que voy a cruzar la cosa y ahí tengo que pasarla igual por el la máquina. Bueno, gracias. En el suplemento Radar de Página 12, anticipo exclusivo de Una mariposa en la máquina de escribir, la más completa biografía de John Kennedy Toole, el autor de La conjura de los necios. Muy interesante el trabajo de Radar para darte este anticipo muy, pero muy, muy, muy completo de esta nueva este nuevo trabajo editorial. La verdad que uno, repasando algunos suplementos, los que tienen que ver esencialmente con esa lectura con valor agregado de los domingos, cada vez se encuentra con más operaciones políticas, como la de Magdalena hoy, haciéndolo hablar en un día tan particular. Mirá qué casualidad a Mauricio Macri, ¿no? Se encuentra con más, insisto, operaciones políticas que esas lecturas a las que estábamos acostumbrados los domingos, a meterle valor agregado al día de la semana, donde supuestamente tenemos un poquitito más de tiempo para incorporar datos, conocimientos, lecturas lejanas, qué sé yo, alguna de esas cosas que a veces se nos pierden a lo largo de 7 días que vienen muy, pero muy, muy, muy cargados de otro tipo de datos. Pero se están utilizando y mucho los suplementos culturales, entre comillas, para llevar adelante operaciones políticas. A las 6 de la tarde vamos a estar otra vez con ustedes. Va a estar Claudio Leveroni, Miriam Mariotto, todos como parte del equipo que va a montar hasta las 10 de la noche la transmisión especial de la radio pública con esta segunda vuelta de las elecciones porteñas. Nos estamos escuchando a partir de las 6 de la tarde entonces, y con Visión Nacional volvemos en 7 días. El Top indicó que es tiempo de noticias en la radio pública a las 10 de la mañana. Chao. Canillitas, sudando vida de pobre en el calor de la tarde, brillante rostro de cobre, una moneda, señor, Dios lo pague en mi nombre. Visión Nacional.